duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola, hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la caverna infernal, ya ingresando para esta tarde reventar este día 14 de junio del 2014. Una bonita fecha a todos los amigos que están cumpliendo años. felicidades para todos ellos, aparte de mí, claro. Y nada, pues desearles que tengan a todos un buen fin de semana, a toda esa linda gente. Gracias por estar escuchándonos desde diferentes partes del mundo, desde Argentina, desde Colombia, desde México, que también estamos por ahí receptando ya a los oyentes. Y a todos mis colegas y hermanos, mil gracias por todas esas felicitaciones que estoy recibiendo mediante el Facebook y el Twitter. Así que les quiero agradecer inmensamente. No tengo palabras para expresarles mi agradecimiento. Simplemente, gracias. Gracias, amigos, porque este humilde servidor, pues, se acuerden de él. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, y ahí estamos escuchando una melodía del gran Guitar Cuesta, que por cierto esta tarde estaremos charlando con él un momentín. Le vamos a despertar de la siesta, que es por acá, por España, después de ese horrendo concierto que se pegó anoche por Valencia. Estaremos robándole algunas palabritas a ver qué tal el maestro Guitar Cuesta, que está por tierras españolas haciendo su presentación del tour Dream Machine, de su último trabajo, esto del 2014. Así que estaremos charlando con él, y más adelante vendrá una banda de heavy metal para quitarse el sombrero también. Hablamos de los Wild, una banda madrileña que nos estarán visitando aquí en la caverna infernal de Zona del Metal, desde Madrid, España, para todo el mundo. Así es, este programa volcado a bandas emergentes y a todo el rock y el metal underground. Así es, mil gracias a todos ustedes, y vamos a arrancar mientras estamos aquí esperando a nuestros colegas y compañeros Richard Moreno y Luis Guitarras, que están próximos a arribar a la caverna infernal. Mientras tanto, vamos a arrancar el programa con un tema, con un buen tema desde Bolivia. Hablamos de la banda boliviana Arcanos, una banda pues que está en su buen apogeo también por allá por Sudamérica, que últimamente estuvo por Uruguay dándose por ahí unos horrendos conciertos también. Y pues una banda también que vamos a traer un temita de su disco Más Allá de las Columnas de Hércules, un tema pues muy bien dotado. Por acá ya lo tenemos al gran Richard Moreno, arribando, cómo no, con esa obra del maestro Guitar, y con unas fresquitas para aclarar la garganta, ¿no, Richard? buenas tardes, Richard. Por aquí, pues, ya arrancando el programa, Richard. Efectivamente, Patricio, buenas tardes. Y buenas tardes, queridos clientes de parte de Zona del Metal y de mi persona, Richard Moreno. Aquí dando gracias, pues, por estar otra vez aquí escuchándonos y trayendo a novedades, pues, el nuevo disco del señor Guitar Cuesta. Le estoy entregándole aquí pan caliente al señor Patricio Japón. Así es, ya lo estaremos escuchando más adelante. Bueno, decíamos que Arcanos es de La Paz, de Bolivia, y esta banda nace por allá por el 2000, una banda pues que de heavy metal, decíamos. La banda lleva en sus espaldas tres discos grabados: en el 2003 La Cruz de la Espada, el 2007 Tierra de Héroes, y el 2012 Más Allá de las Columnas de Hércules, del cual vamos a escuchar el tema que lleva por nombre Mi Inferna Ley, el heavy metal es. Así es, les dejo con este gran tema, y antes decirles que el 22 de junio esta banda estará, día domingo, Arcanos descargará todo su heavy metal por primera vez en tierras uruguayas. Será el festival Nuestro Sentir 2, estará compartiendo escenario con Malacara de Argentina, Cuerno Negro y Mataojo de Uruguay, en el Blues Live de Montevideo, en memoria del gran maestro Ronnie Dio. Así es, por acá también está arribando el maestro Luis Guitarras, y les vamos a dejar, mientras dejamos que se acomoden bien los fenómenos estos, les voy a dejar con Fisher Pérez a la voz y bajo, Luis García, guitarra rítmica, Patricia Veloso, guitarra líder, Milton Morales, batería, y Alejandra Velasco, teclados. Les dejo con Arcanos desde Bolivia. zona del metal. Bueno, ahí estábamos arrancando el programa con el heavy metal boliviano, con Arcanos. Así nos traía un buen tema estos bolivianos. Ya lo tenemos por acá, al maestro de la guitarra por Madrid, el hombre que retumba el metro de Madrid y que pues ya nos está visitando también por aquí. A los años, Luis Guitarras ya está por aquí. Está un poco más joven, se lo ve, se ve que lo ha tratado bien el tiempo, maestro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Patricio y Richard. Y buenas tardes a todos los que nos están escuchando y conectados a Zona del Metal Madrid, España. A nuestros grandes amigos acá en Valencia, a Gitar y su banda, a Gina y a todos que están tomando el rico sol y refrescándose en esas bellas playas de Valencia. Y también vamos a mandar saludos al otro lado del charco a nuestros grandes amigos, a Carlos Sánchez Montoya, nuestro gran colega, también a República Pop Rock y a la Heavy Radio, que estamos siempre en contactos con bandas, con material que nos hacen llegar y que también estamos lanzando para allá. Bueno, hoy tendremos muchas sorpresas y también los conciertos que se avecinan. Y ya la sorpresa ya la estamos llevando con haber venido. Sí, bueno, no he venido en unos días, pero estoy ya adentrándome a los siguientes programas por motivos de trabajo, pero siempre estamos aquí evitando el hablande con Patri y con Richard Moreno, porque Zona del Metal sigue para adelante y con mucha fuerza. Bueno, pues ahí está la fuerza de Luis Guitarras, un portento también acá haciendo flamear esa bandera tricolor metalera, pues por acá por Madrid también. Ahí estaba, ya luego estaremos poniendo un temita de su disco también, de la Vía Láctea Guitar. Bueno, pues, y lo mismo, saludos para toda esa linda gente allá en Sudamérica, que también están, pues, con el nuevo día, y cómo no, a mi querida España, por acá también, Madrid, y a toda esa linda gente que nos escucha a nivel, pues, español, que están por diferentes partes, por allá por el país, por el norte, por el País Vasco. También ahí están los amigos, Luis Miguel Ordóñez, están por ahí también mi hermano, mi brother, también que siempre es un adicto a la Zona del Metal, que está por allá por Alcázares, Murcia. Y cómo no, mandarle un fuerte abrazo también para él, a mi brother acá en Madrid, a Wilmer, un abrazo grande para ellos y a toda esa linda gente que nos escucha por los dispositivos móviles. Y qué más te decir, Richard, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos va a ofrecer esta tarde el programa, Richard? Joder, muchas novedades y muchas sorpresas vamos a tener esta tarde aquí en Zona del Metal. Y eso, pues, que debe estar a todos los oyentes, pues, animarlos a que llamen al número del teléfono de la radio, que es, lo puedes pasar, Patricio, 91-287-3638, y tendremos muchos regalos y sorpresas del otro lado del charco como Decapitados. Decapitados, Decapitados, efectivamente. La banda quiteña, estamos regalando un disco a quien se anime a llamarnos y dejarnos su mensaje. Y pues mira, firmado por Richard, Patrick y Luis Guitarras, de la Zona del Metal. ¿Qué más quieres? Bueno, vamos a continuar con el programa y nos vamos hasta Argentina, específicamente para presentarles a la banda Amanecer. Esta banda nos trae un tema que lleva por nombre No Te Dejes Vencer. Así es, un buen tema, un buen mensaje para toda la gente que se siente un poco decaída por todo el agobio que viene, todo el peso que viene de la ley, de estos políticos corruptos y tanta vaina. Pues este es el mensaje de la banda argentina Amanecer, No Te Dejes Vencer. Ahí les voy a dejar con este temazo. La banda está formada por Max Alpa a la guitarra y voz, Andrea Hebrón a la voz y coros, Demian al bajo y Sebastián a la batería. No Te Dejes Vencer, Amanecer. We'll be right back. quebrado el hielo a través del licor. Si es que vas, si es que vas a entrar, lleno la copa de fuego, puedo sentir el rumor. Pruebo la lengua del hielo, canción fría de emoción. Si es que vas, puede ser igual. La paga solo quiere bailar los ritmos de la desilusión. Hay laberintos sin explorar y el día de mañana. Oh, oh, oh. Vuelve, vuelve ya al bar. Siempre tiras a matar. Vuelve, vuelve ya al bar. Nada en tu soledad. Rutas de bares y sueños, noches bebiendo calor, rostros de gente riendo y no sé quiénes son. ¿De qué vas? Todo te da igual. Ven con dinero debiendo, puedo perder la razón, pero me falta el tiempo para amar mi adicción. Basta ya. Bueno, ahí estábamos escuchando a la banda madrileña S21, una banda pues que está ahí formada, ya le vamos a dar el dato, por Víctor Álvarez a la voz, ex esclava y Doble Fuego. Por ahí pasó este grande Juan Carlos Martín a la guitarra, ex Tokio, y Luis Aturdé a la batería, ex Sangre Azul. Estos tres acompañados por dos más, que se nos va por ahí la info. Santure. Él era baterista de, ex baterista de Sangre Azul hace muchos años, ¿no? Sí, era una eminencia también. Sí, una eminencia, como fueron hace tiempo, en sus tiempos, la banda Sangre Azul, dentro y fuera de España, que bueno, hasta ahora sus temas se está escuchando, son muy clásicos, Patricio. Así es, así es. Estos, y bueno, ya desapareció la banda, pues, y ahora están con nuevos proyectos, como este, S21, que sacaron un EP con tres canciones que lleva por nombre Vive con Decisión. Así lleva el nombre este EP y que tiene tres cortes, entre ellos el que estuvimos escuchando, Lengua de Fuego, Fuiste Cruel y Vive con Decisión. Sí, pero como que ha bajado un poco de ritmo este nuevo proyecto de la banda S21, porque Sangre Azul, pues sabemos que el proyecto estaba dentro del heavy metal, ¿no? Con mucha influencia de los del hard rock de los años 80. Así es, pero bueno, en estos tiempos todo llega y pasa, y lo que suele pasar en las bandas, que nacen nuevas ideas, nuevos proyectos, y en el mundo del rock y el metal, como sabrás, siempre va funcionando, si va más y más y más, y ahora pues están también. Y si recuerdas, Patricio, que cuando tuvimos la entrevista con S21, pues, comentábamos que qué pasó con Sangre Azul. Y bueno, con lo que siempre pasa, los grandes empresarios, las transnacionales que siempre destruyen a estos buenos proyectos de las bandas de rock, siempre pasa lo mismo, y desgraciadamente la banda Sangre Azul tuvo que desaparecer por esta gente que en vez de construir, pues destruyen, como son las transnacionales, las disqueras. Y eso, pues no estamos de acuerdo con eso, porque debería ser lo contrario. Construir. Bueno, yo te digo que no estamos de acuerdo con eso, porque hoy en mundo, pues todo mundo quiere llevar agua a su molino y no les importa ir barriendo con quien sea. Así que tenemos que esto también meterle fuego y meter más ganas para que no se sigan sucediendo. Con las bandas. Sí, pero lo importante de es que su música ya queda en nuestras mentes, en nuestros recuerdos y en los recuerdos de todos los rockers de los años 80, 90 en adelante, como es Sangre Azul, que ha sabido llegar a todo el mundo, a toda la juventud y a personas pues de la segunda, bueno, y la tercera edad. Eso es importante, una buena banda Sangre Azul. Bueno, y hay muchas más que tampoco. El otro día estaba metiendo algo de Oro, de Tigre, bandas que poco se escucharon, pero que aún le seguimos recordando por algunos programas, incluido este. Bueno, vamos a dejar y vamos a continuar con el programa. Vamos a presentar a una banda desde Argentina, desde Buenos Aires, otra banda argentina, buena escuela la Argentina, buen material, buenas bandas. También hablamos de Ignis, una banda que nos trae un corte que lleva por nombre En la Oscuridad. Este corte viene en la maqueta que lleva por nombre La Cripta. Un demo, pues, ahí una maqueta que los muchachos grabaron. Y por cierto, están presentando en este programa este material para que alguna disquera, discográfica, lo que sea, se interese por ellos y que puedan fichar. Así que ya saben, discográficas, si es que están escuchando, pues mira, aquí vamos a presentar una banda que necesita algo de ello. Les dejo con Ignis. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Ignis desde Argentina. Solo en la oscuridad, nos decían estos gauchos, Metal Gaucho. Chicos, ¿qué tal? ¿Les ha parecido este tema? Sí, tiene mucha caña. Y se les ve que tienen experiencia, porque el ritmo que le dan a esta melodía es muy, muy fuerte y resistente, Patricio. Y bueno, queremos mandar saludos también al otro lado del charco a mi gran amigo y compañero que toca el guitarrista de la Vía Láctea, que está en Machachi, Alexander, el francés. Bueno, cogí unas vacaciones y bueno, estamos acá viendo cómo podemos continuar haciendo el programa, los cortos y el material para el video de la danza cósmica. Esperamos que Ecuador le haya acogido bien a Alexander el francés, guitarrista de la Vía Láctea, que se encuentra en Ecuador haciendo un poco de contactos, y esperamos que, bueno, estará visitando al grupo de mi hijo Brahma, y a ver si toca con Brahma, porque a mí me ha dicho que va por 6 meses, pero creo que puede estar más tiempo. Alejandro, allá en Ecuador. Ya no vuelve, dalo por hecho, ya no vuelve. Bueno, por acá creo que Mostaza, un guitarrista español, próximamente en la Vía Láctea Guitar. Mostaza. Maestro, yo quería preguntarle a usted, ¿le ha dado vacaciones a Alexander? Bueno, claro, yo me he quedado sorprendido que de la noche a la mañana ha viajado a Ecuador, a Machachi, como usted dice, y se va a presentar con la banda también Brahma. Y quería saberlo, maestro, las vacaciones pagadas, ¿cómo va esto? Bueno, tuve una invitación de unos compañeros de piso y le habían invitado hace tiempo. Para mí fue una sorpresa, porque a mí me avisó a 3 días antes que se iba, que salía el día lunes. Y para mí una gran sorpresa, porque para mí es un compañero de trabajo en el metro. Ahora mismo estoy tocando solo. Y bueno, ya le he fichado a Mostaza. Mostaza va a tocar en la Vía Láctea Guitar, un buen chico, buen músico, muy experimentado. Y bueno, esperemos que le vaya bien, le salga muy bien sus proyectos a Alejandro, y toquen algunas bandas. Estará en la Alianza Francesa también, a ver si podría pues empezar a dar sus clases de francés. Y le he dado el contacto de un poco de gente, de músicos allá en Ecuador, y que vaya a visitar a Brahma, y a lo mejor hacen algún proyecto con Brahma. Y desde acá un gran abrazo de Zona del Metal para Alexander de Francia. Bueno, y mucho cuy. Sí, pues. Bueno, pues ahí está el saludo para nuestro colega, el francesito, que está por allá de visita por Machachi. Un abrazo eterno para él y a toda esa linda gente que nos escucha. Y vamos a continuar con el programa. Nos vamos hasta el norte de América para presentarles a una banda que lleva por nombre Queen Dementia. Esta banda es de Florida, de los Estados Unidos, y esta vez nos trae un tema que lleva por nombre Camouflage. Y este tema viene en el disco Death Afternoon Master 2 del 2012. Así es, les dejo con este gran tema de esta banda, y ahí, dedicado para todos ustedes, oyentes de Zona del Metal, España. Since you went away, I'm lost. Say you're here to stay. I can bear nothing less. You're just an ocean away. But I can't swim that. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Queen Dementia con su tema Camouflage. Que nos traía este, algo así como evanescente, ¿no? Tiene un parecido con evanescente. Bueno, pues de todas maneras, nos estaban ahí pasando. Esta banda, pues ya decíamos, está formada por Queen Lan a la voz y bajo, José Vilán a la guitarra y Javi a la batería. Ahí estaba Queen Dementia. Bueno, pues y nos vamos a escuchar a otro fenómeno del metal español. Les dejo con un gran portento en la voz, como lo es Rafa Blas. Sí, es este fue el ganador de el programa La Voz del Telecinco. No sé si recordarán. Ah, yo, sí, sí recuerdo. Fue un digno representante del metal en... No fue, es... Es un digno representante. Bueno, fue y es, porque es una persona que ha sabido llegar a todos los públicos y principalmente a nosotros que amamos el metal, ¿no? Porque yo vi todo el programa y estuve al tanto de todo lo que pasó. Una gran persona, un muchacho con grandes ideales y muy bien que haya puesto en alto este estilo como es el metal dentro de bueno, las televisiones españolas. Bueno, y mundiales, porque esto mundiales, se ve también sí, fuera. Sí. Bueno, pues decíamos que vamos a presentar un tema de su disco que ya cumple un año, por cierto, que lleva por nombre Mi Voz, del 2013. El tema que lleva esta vez, que nos trae esta vez, se llama Aquí y Ahora. Este, pues, Rafa Blas empezó tocando en grupo llamado Matavis, el cual grabó un disco titulado Tu Destino, de estilo heavy melódico. Luego pasó a ser parte de los Toledanos Nocturnia, un grupo de power metal melódico, gracias a su hermana, pues, que lo escribió al programa de La Voz de Telecinco, del cual fue ganador. Ya tiene su disco Mi Voz del 2013 y está ya en el trabajo del segundo. Les dejo con Rafa Blas, Aquí y Ahora. Aquí y ahora sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder, tiene que ser aquí y ahora. Aquí ya ahora es el lugar, los dos.

el nuevo disco que está, también está en el Max Single que sacaron en el 2013, La Noche del Pecado. Estamos escuchando de fondo y aquí lo tenemos a Javi y a... bueno, ya lo vamos a presentar. Bueno, pues vamos a charlar aquí con los muchachos. El otro integrante que nos acompaña esta tarde es Jorge Ramos, ¿no? Bueno, y Javier Endara, que está por aquí, la voz principal. Y vamos a ver qué nos cuentan estos heavies madrileños, a ver qué novedades nos tienen por aquí y a ver cómo si hablamos un poquito del disco en Tierra Hostil y qué tal la acogida del público. Bueno, pues bienvenidos Javi y compañía. Y Jorge. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Muchas gracias. Que pues para nosotros es un placer poder venir. El resto de la banda, pues siempre que tienen obligaciones laborales. Y hay alguno que está estudiando, a pesar de la edad, sigue estudiando. Muy pues, joven, ¿no? Bueno, no han podido venir, pero bueno, estamos aquí Giorgio y yo. Así que, pues. Bueno, mandarle saludos al resto de la banda también de parte nuestra y agradecerles también por ese apoyo a nuestro programa. Gracias a ti. Y bueno, pues Javi, quería pues comenzar entrevistándote pues sobre todo los inicios de la banda, como se suele empezar para gente que nos esté escuchando, que más o menos ubique la banda. Y bueno, pues Wild comienza como un proyecto realmente, no como una banda a tope, pero sí, la idea de la formó Javier Pastor, actual guitarra del grupo, por allí por el 2002, como una idea, ¿no? Ya como una locura. Bueno, locura siempre, todo lo que piensa Javier Pastor es una locura, es un personaje que tiene una tara mental considerable, pero bueno, cuando era joven aún más. Entonces a este señor se le ocurre un proyecto con esa que nace con un nombre distinto, pero bueno, que a lo largo del tiempo se llama Wild, y no es hasta 2005 cuando llega a tener una formación estable, que fue cuando entramos Juan Jaramillo a la batería y yo, y al bajo. Donde ya pues los primeros pasos de Wild se empiezan a dar. De hecho, ya dimos unos cuantos conciertos en eso entre el 2006 y el 2007 como cuarteto. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que necesitábamos un frontman, porque lo de tocar la guitarra y cantar pues a Javi le venía grande, y pues empezamos a buscar cantante, y lo único que nos encontrábamos eran copias de otros cantantes que no nos hacían tanta ilusión o tanta gracia. Y lo que buscábamos era quizás un cantante más de la vieja guardia, del estilo de cantantes de rock como Coverdale o Gillan o Halford o Dickinson. Obviamente salvando distancias, porque claro, no en todas las esquinas se encuentran cantantes así. Bueno, y pues desechando alguna gente que no nos gustaba mucho su estilo, pues decidimos buscar en casa. Así que dejé el bajo, se lo di a Sergio Sardón, que era un gran bajista, y pues me puse a cantar, y ahí empieza la historia con yo bajo en el micrófono y ya como quinteto. Así registramos la maqueta de Heavy Metal, y luego para Calles de Fuego cambiamos, Sergio Sardón dejó el grupo y Antonio Marcos, guitarra, que estuvo al lado de Javi durante muchos años, deja también la formación. Entra Jaime Núñez a la guitarra y Sergio González al bajo, y esta formación registramos Calles de Fuego en el 2009, Duramos un par de años con esta formación, o más, quizás hasta el 2012 más o menos, sí, por ahí. Donde registramos también la nueva orden en el 2015. El 2015. Sí. Perdón, la nueva orden en el 2011. Sería un Reddit. Sí, sí, en el 2011. Y ya luego, después de la edición de este disco, ya tuvimos cambios también. Juan Jaramillo, batería del grupo, pues deja su puesto. Y estuvimos un tiempo buscando batería y nos echó una mano Rubén Santos, que fue batería, pues... Muy grande. Fue uno de los baterías más grandes de este país. Estaba con gente como Luz Casal o tocando musicales como Hoy No Me Puedo Levantar. Le estuve echándonos una mano hasta que apareció un pequeño ser diminuto, pintarrujeado los brazos, un personaje donde los haya. Y además de traernos amor, nos trajo una técnica impresionante detrás de la batería, y es Javier Gordillo. Y pues nos alegró la vida a todos, porque es este ser especial y diminuto se hace creer rápidamente, y además que toca la batería que se te caen los huevos. Sí. Y con esta formación pues ya grabamos La Noche del Pecado. Y después de grabar La Noche del Pecado y después de varias giras y conciertos, tanto fuera como dentro de la península, Sergio González deja la banda por motivos personales y también para dedicarse a su carrera más profesional como bajista. Y bueno, pues buscando, nos encontramos con el alcohólico al que tengo aquí a mi lado, también conocido como Jorge Ramos. Eso es la mala fama. Y con esta formación pues decidimos editar en Tierra Hostil. Giorgio no llegó a grabar los bajos del disco, pero en la salida del disco ya estaba presente, por eso sale en el libreto, obviamente, porque es parte de la ganda. Y obviamente a todos los que he nombrado y que han pasado por este grupo les mando un abrazo fuerte y les agradezco, porque sin su apoyo y sin ellos no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Pero bueno, no queda más que seguir la formación en la que estamos, que es en la que creemos y con la que seguiremos a tope, supongo que muchos años. Bueno, vaya reseña nos ha dado ya. Es ya la costumbre, joder. Si preguntáis siempre lo mismo. Realmente se lo tiene memorizado. Ya se lo tiene todo memorizado. Esto. Bueno, pues Jorge, ¿qué nos puedes comentar tú de estos locos? ¿Cómo entraste tú a formar parte de este proyecto? Pues la verdad es que fue un poco de casualidad, porque fue por un amigo común que, bueno, pues en una noche en concreto, Javi le comentó que estaba buscando bajista y esta otra persona le dijo: oye, pues yo conozco tal que lleva mucho tiempo sin tocar. Yo venía tocando de unas cuantas bandas antes. Intenté en dos o tres ocasiones crear un proyecto, pero no salía como yo quería y lo dejé. Y bueno, la verdad es que lo que me presentaban ellos me encajaba bastante. Así que nada, empezamos a ensayar, empezamos a ver los temas y hasta hoy. Y hasta hoy mismo. Bueno, pues y me supongo que todos los integrantes que fueron cayendo poco a poco, pues fueron dejando algo para que la banda se quede con lo bueno y para que siga... Bueno, lo único que dejaron fueron deudas, pero... Bueno, eso también es bueno, ¿no? Nah, pues hombre, como todo el mundo cuando está dentro de un proyecto, ya sea un año o varios años, mucha ilusión, dejaron mucho trabajo. Vuelvo a repetir, si no hubiesen estado en ese momento, quizás no estaríamos hablando ahora de Wild. Ellos aportaron mucho en su momento. Gente como Sergio pues llegó a arreglar temas, incluso, o sea, quiero decir, tanto a nivel compositivo como a nivel musical, o sea, como músico o como integrante, como etc., pues todos aportaron su granito de arena para que Wild sea lo que es. Por eso les agradezco, pero soy una persona que intenta sonreír cuando mira atrás, pero siempre pensando en el futuro y en el presente, ¿no? Bueno, decir a los oyentes también que Javi, pues, es ecuatoriano, ¿no? Sí, cuando has dicho madrileño, he dicho, pues nada. Ecuatoriano madrileño, sí, ya está. Sí, la gente, yo siempre diré lo mismo, estoy muy orgulloso de ser ecuatoriano. Si hay algún huevón por ahí que piense que no lo soy, que no estoy orgulloso, pues que es medio huevón, o huevón del todo. Pero estoy muy orgulloso de ser ecuatoriano, pero tengo la suerte... La grandísima suerte de también ser un hijo adoptado de este Madrid. Y bueno, pues también es una ciudad que me gusta mucho y me siento parte al 100% de esta familia madrileña. Así estamos todos. estamos ya afincados aquí, que es hemos venido por el oro, pero bueno. A recuperarlo y nos quedamos aquí. Bueno, vamos a escuchar un tema del Max Single y luego pues hablaremos un pelín de estos temas y luego entraríamos a hablar algo del nuevo disco, pues ya completo, el LP de Entierro Hostil. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Max Single, de que estuvimos escuchando también un tema de... Por cierto, estuvimos nosotros también por ahí con Luis Guitarras en el lanzamiento. Esto fue en la urbe, ¿no? Sí, fue en la urbe hace... ¿Cuántos años? Dos años ya. Hace un año, ¿no? Un año, ¿no? Hace un año. Más de un año. Más de un año, sí. Ya, sí, bueno, por febrero del 2013, sí. En la urbe hicimos el lanzamiento del Maxi Single Adelanto, que era un poco pues un adelanto de lo que sería este Entierro Hostil. Y pues para ese adelanto decidimos contar con amigos, como siempre, y invitamos también a la gente de Gloria Victis, uh-huh, y a las chicas de Lisis, que acababan de... las chicas salían del cajarón. bueno, eso pues... Tuvimos por ahí la suerte de conocer a Bosland y su gente, a las chicas que tú dices, que también por ahí nos dejaron su demo. Y pues es gratificante ver cómo con bastante trabajo, con tanto sacrificio, pues están por ahí. También tocarán ustedes en un, creo que es en el Leyendas, ¿no? Leyendas del Rock, sí señor. Es el fin de semana del 7 al 9, ¿no? De agosto. Sí. El 8 todavía. El 8 ustedes tocan el 8. Sí. El 8 de agosto, sí. Eso es. Pues, no, a ver, yo estoy súper ilusionado, pero. Bueno, igual Jorge y yo también, ¿no? ¿Qué coño? Pero que estamos muy ilusionados con este festival y con todas las fechas que vamos a dar, porque para nosotros todos los conciertos son importantes. Lo que pasa es que en este festival se junta la historia de que pues somos fans del heavy metal, del rock, y vamos a compartir el escenario, pues compartir cartel sería más apropiado. Uh-huh. Con gente como Stryper o como Michael Schenker, entonces es. Y además este festival aquí en España tiene un algo especial, por lo menos para algunos. Yo, por ejemplo, llevo asistiendo a ese festival desde la primera edición. Uh-huh. Y entonces, pues después de tantos años de asistir, que ahora sea yo el que vaya a estar allí tocando, pues es un poco como de chiste. ¿Alguna vez te imaginaste algún día estaré aquí? Hombre, vamos siempre a ver, yo me llevo dedicando a la música, aparte de a mi trabajo, pues muchos años, y siempre lo he pensado, digo, joder, ojalá algún día con las bandas con las que he estado o tal, lleguemos a tocar en un festival español, que yo por lo menos no lo he catado. Vosotros no sé, porque de las fechas anteriores a antes de que yo entrara no tengo mucha idea, pero el caso es que sí, el caso es que es una cosa que tenemos muy... que nos tenemos muchas ganas de ir, ¿sabes? Hemos tocado en festivales españoles con un nombre dentro del underground, sobre todo de asociaciones como Pounding Metal o Spectros, Metal Bats. O sea, creo que las asociaciones ya nos las hemos hecho todas. que por cierto, a las que mando un saludo, porque es que es impresionante lo bien que nos han tratado siempre todas las asociaciones en este país, de Southbangers, Metalmería. Y el trabajo que hacen, a su modo también. El trabajo es muy importante por el apoyo, por la difusión del heavy metal. Y hemos tocado en sus festivales y para nosotros ha sido un verdadero honor. Pero un festival de estas características, o uno de los festivales hiperconocidos, como podría ser también Atalaya, por Rock ejemplo, o Rock Arena, además, no hemos participado. Entonces también esta es la edición en la que vamos a desvirgarnos. Y vamos a desvirgar también a los festivales, porque claro, no es lo mismo que toquen los Wild, porque pueden pasar muchas cosas. Podemos hacer un ridículo impresionante y bebernos toda la birra, o bebernos toda la birra y que no pase nada. O sea, o tocar y después bebernos toda la birra, que también es lo que hay que hacer. Bueno, bueno. Y después dice que solo bebe agua, dice. Mira. Es que ahora tengo que beber agua, claro. Es lo que hay. Ahora estamos en precalentamiento. Bueno, pues muchachos, háblenos sobre el tema de la noche del pecado. Este tema, pues... la música pues está compuesta por todos, claro, normalmente, pero hay unos temas que vienen solo escrita por y compuesta por Javier Pastor y por ti, Javi. Los principales compositores en Wild a lo largo de su vida normalmente han sido Javier Endaro y Javier Pastor. Uh-huh. Javier Pastor y Javier Endaro. Suena fatal. De hecho esta banda les catalogan como la banda de los Jotas, ¿no? Ahora sí. Ahora somos los 5J, sí. Nada, pues bueno, como te decía, la mayoría de los temas los hemos compuesto entre Javi, Pastor y yo. Y bueno, eso no es del todo cierto. El gran compositor siempre ha sido Pastor. Es el que se ha encargado a lo largo de la historia de componer más canciones. Lo que pasa es que en los últimos años pues hemos decidido que todos teníamos algo que aportar y que la visión de 5 es mejor que la visión de 1 o de 2. En nuestras bandas el totalitarismo funciona, en Wild no funciona, necesitamos la ayuda de todos. Y eso también le da una característica a los temas distinta, la visión que tenemos de las canciones no es la misma, y claro, cuando la gente aporta pues ayuda mucho. En el caso, el ejemplo claro es que veníamos Javi y yo haciendo canciones entre comillas singles, o como Hijos del Rock, como Calles de Fuego, o Heavy Metal es mi religión, que eran temas que funcionaban y funcionan bastante bien, y eran temas nuestros, eran de ambos, el trabajo era de ambos, y de repente nos encontramos con esta Noche del Pecado que a mí lo que me gusta mucho este tema es que comenzó pues de la misma forma, ¿no? Fui yo el que dio la idea musical, el que dio las primeras pautas, y fue Javi el que ya empezó a empaparse de la idea principal que yo tenía de la canción, el que empezó a aportar los primeros arreglos y demás. Pero la canción no terminó de hacerse hasta que este pequeño ser diminuto al que queremos mucho, Javi Gordillo, decide crear un pedazo de estribillo, porque que lo sepáis del estribillo, por lo menos la primera idea de lo que fue el estribillo, es de Javier Gordillo. ¿Eh? Y Jaime hizo algunos arreglos de guitarra y Sergio nos ayudó pues a trabajar la canción. Al final ese trabajo de todos ha quedado en un pedazo de canción, un pedazo de single, y estamos muy orgullosos de ese trabajo. Pero luego siempre hay canciones que a lo mejor debido a la época o al momento pues uno lo tiene bastante claro y no hace falta que el resto meta la mano, pero la funcionabilidad de la banda siempre procura que todos tengamos una visión de los temas, por lo menos un me gusta, no me gusta, aporta mucho, ¿no? Más que un silencio. Hombre, está claro que además cada uno, como dice Javi, tenemos una visión distinta de unas mismas notas. Uh-huh. Y aunque yo todavía no haya participado en ningún proceso de creación, porque llegué con el disco compuesto, sí es cierto que incluso ahora los temas suenan distintos, porque hay un bajista distinto. Entonces, uh-huh, si ya en ese punto se nota, componiendo, pues más todavía, ¿no? Entonces, contarlo con la opinión de 5 personas, en vez de con la de 2, enriquece bastante la banda. Sí, sí. Y además que para este disco decidimos que la figura del productor no sea simplemente una firma en un libreto de un CD, ¿no? Bueno, decidimos que Ángel Muñoz, bueno, bajista de Steel Horse, guitarra de Nigromante y cantante de Nigromante, tenga mucho más peso dentro del grupo, se nota. Y de hecho, por eso pienso, y no lo digo con ninguna soberbia, creo que es el mejor trabajo de Wild, simplemente porque los 6 salvajes que hemos trabajado en el disco... 7 realmente, ¿no? Porque si contamos que estaba Sergio y también ha estado Giorgio en parte... ¿Qué pasó? Pues, sí, ¿qué pasó por ahí? Pues los 7 salvajes que hemos estado involucrados, tanto desde la primera canción compuesta hasta la salida del mismo, uh-huh, hemos tenido una visión clara, hemos enriquecido entre todos, no ha habido una batalla de egos ni nada, simplemente todos hemos decidido apostar hacia el caballo ganador, todos mirando por la banda, y por eso creo que es el disco más redondo de Wild, se nota. Sí, sí. Decirles que el cover que tienen en este Max Single, les acompañó un artista también, a ver, por aquí lo tenía mutado, el Dan Cleary, de Striker, de cantante de la banda canadiense Striker, estuvo también acompañándoles con... No sé qué decir, o sea, mi primera palabra era impresionante, pero Dan, a mi gusto personal, algunos me insultarán, otros no, pero yo creo que Dan está entre los 3 mejores cantantes de heavy metal de la actualidad. Ahí lo dejo. Es una bestia, la verdad. Es una bestia. Pedazo de bestia. Es uno de los cantantes más potentes, con mejor registro, con una impostación de voz impresionante, con unos medios, unos graves, unos agudos impresionantes. Y es una pena que no haya podido estar más gente en el estudio el día en el que Ángel Choco, nuestro productor, y yo recibimos las pistas de voz. Porque... qué vergüenza pasé. ¿Y eso? Porque me estaba meando encima, literalmente. Era un pedazo de cantante, hizo un trabajo magistral. De hecho, Ángel me dijo, ¿qué te parece si entras en la cabina? Y cantas otra vez. Y vuelves a cantar. Sí, no, bueno, es un grandísimo cantante. Y además, amigo personal del grupo, tuvimos la suerte de compartir el escenario con Striker. Y son unos chicos encantadores, pese a que son canadienses. Son unos chicos encantadores, les tenemos mucho aprecio y a mí me hacía muchísima ilusión, porque quería contar con... Siempre me gusta contar con gente o con amigos, sobre todo de las bandas que estamos empezando. Hemos contado con gente Steel Horse, con gente de Nigromante, uh-huh, con gente de Ciclón, con gente de agresiva, de bandas que estamos emergentes, ¿no? Y esta vez quería contar con Dan porque Striker al fin y al cabo es una banda emergente. Espero que en el futuro sigamos contando con gente así y sobre todo con gente de este país, que aquí hay mucho talento. Y a nosotros también, desde que empezamos con el programa, pues fuimos conociendo lo que tú dices, las bandas emergentes, desde que comenzaban por ahí a sacar su demo, su maqueta. Y mira, están entre ellas lo que tú has comentado, Agresiva, de Samuel. Ustedes, bueno, yo ya les conocía a ustedes, que estaban ya pegando fuerte por ahí por las redes sociales. Somos más viejos. y ahí está Metal Legion también, que también estaban los muchachos currándoselo. Sí, hay buenas bandas. Buenas bandas, sí. De todas maneras, es que el concepto de banda emergente, esto es mi opinión personal, uh-huh. Yo creo que valía en los 80. Quiero decir, ahora ya no existen las grandes bandas. Ya no existe la banda que te va a llenar un Maracaná o te va a llenar... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, las bandas emergentes son ahora las bandas de relevo. Y no van a, ya no va a haber unos Judas Priest ni va a haber unos Iron Maiden, no. Porque esa época pasó. Entonces, el catalogar a bandas como Striker de bandas emergentes es un poco infravalorarlas también, ¿no? También. Porque son bandas que están ahí, que tienen mucha carrera, que tienen que tendrán los discos que tengan, que pero tienen historia ya hecha. Claro, pues, sí, gente, claro. Sí, el problema es que también la escena o el negocio, hay que hablar de negocio, porque al fin y al cabo esto es un negocio. O sea, le gusta a la gente o no le gusta. Le gusta o no le gusta. Lo que pasa es que, bueno, pues ya si quieres ser más o menos true, eso ya es tu problema, pero esto es un negocio. Entonces, el negocio no está funcionando bien, lleva muchos años sin funcionar bien. Dejó de funcionar en el momento en el que importaban más la cantidad de rubias y de silicona en el videoclip que la calidad musical. Pues va a importar más cuando tenías el pelo más bonito que el estribillo de tus canciones, ¿no? Entonces ese día ya el heavy metal le dejó de importar. Entonces llevamos muchos años intentando quitarnos ese lastre de encima, porque creen que todos que el heavy metal es eso, ¿no? Es una mentira. Y llevamos muchos años intentándolo, pero que es muy complicado el volver a coger esos años de gloria. Y lo que vemos son, lo que dice yo, bandas de relevo. Que quién sabe, que no creo. Claro, pero tampoco es cuestión de ponerse a llorar por el tema. No. Es la situación que hay. Siempre... Es la situación que hay y es con lo que hay que luchar. Y es con lo que hay que luchar. El día que se acaben las grandes estrellas, pues entonces veremos a ver qué pasa. Pero ¿sabes? Sí, de momento ellos se niegan, ¿no? Las bandas se aferran a su escenario. El otro día, joder, ya como anécdota curiosa. Los Rolling, tío. Pues sigue. Claro, sí. Sigue agarrando al micrófono, no quiere soltarlo. Acompañé a mi pareja a comprar una entrada y vi al cartel del señor Tom Jones. Tú fíjate. La madre que me parió, tiene 2,000 millones de años. No pasa nada. No pasa nada. Oye, que está en su derecho. Está en su derecho. Pero estábamos hablando de entradas de entre 96 euros y 108 euros. Mira, en el Palacio de Deportes para ir a ver a Tom Jones. Ojo, estamos hablando de uno de los grandes cantantes de todos los tiempos y un artistazo como la copa de un pino. Claro. Pero que tiene muchos años, que no hay ese relevo realmente. Claro que no lo hay, pero no lo hay porque ya no va a haber otro Tigre de Gales. O sea, claro, quiero decir, no lo va a haber porque mediáticamente ya no compensa. Claro. Sí, no. Y todo lo que está saliendo de forma mediática, Miley Cyrus y toda esta gente, no es. Eso es un pozo. No tiene la magia, es mentira, es cartón. Es lo que tú dices, lo que vende es la silicona, las tetas y más marketing que... Pero antes había silicona en muchas mujeres. Pero podías hacer una pero carrera. Pero había mucho talento. Claro. Lo que se ha perdido es el talento y el trabajo, creo yo. Es mi forma de verlo, ¿no? O sea, por eso no existe un relevo. La gente sigue consumiendo estas estrellas inmortales porque es que si mira a su alrededor no encuentra nada que... O tú tal vez no crees que sea también en parte por los programas, por las... Por los medios. Hombre, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Aquí culpables somos todos, pero también yo antes de irme a mi casa llorando porque es que nosotros no estamos con Atlantic Records o hemos firmado con EMI, prefiero darme de cabezazos contra las paredes de mi local de ensayo porque yo no he compuesto Fear of the Dark. Claro. O sea, es que las bandas tendemos a llorar, pero es que resulta que no hemos hecho himnos del heavy metal. El día que hagas una canción como, pues eso, como Breaking the Law, seguramente te lloverán los contratos y te harás hipermillonario, ¿no? Claro, bueno. Si el tema es ese. Bueno, pues ahí nos estaban dando una buena reseña de todo. Y pues a los oyentes que están por ahí flipando con estos muchachos que nos están dejando aquí. Y eso que no estamos borrachos. Borracho ganamos muchísimo, además. Vamos a dejarlos descansar un momento y vamos a escuchar el tema de su nuevo disco de este 2014, En Tierra Hostil. Y pues, por cierto, muy buena maqueta. Sigue ahí el salvaje como portada. Esto, pues, yo creo que es obra de Javi Pastor, ¿no? Hombre, Javi es el diseñador oficial del grupo, pero la portada lo hace un ilustrador que se llama Dimitar Nikolov. Ah, sí. Un búlgaro que tiene que ser grandecico, así que mejor tenerle de lejos y no cabrearle. Que hace pedazos de portadas, que había hecho la portada de La Noche del Pecado y esta vez vuelve a trabajar con nosotros y da vida al lobo nuevamente en este Entierro Hostil. Y ha trabajado con otras bandas como Steel Wind o el arte del famoso festival alemán Keep It True. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar Cruzando el Portal de este álbum? Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos charlando con los muchachos de Wild, con Jorge y Javi. Y pues, ¿qué nos puedes contar de este disco? Que estábamos escuchando Cruzando el Portal. ¿Y qué nos puedes contar de sobre la letra de este disco? ¿Hacia dónde? ¿Del disco o de la canción? De la canción, perdón. Ah, la escribí yo. La escribiste tú, en nada, tío. Bueno, ¿A qué va dedicada esas letras? Joder, esto es una paranoia. A Andrés que le gusta mucho su mundo interior, su mundo interior esotérico y todas estas historias. ¿Sí? Soy un fan acérrimo del ocultismo y del esoterismo. Eso es lo primero. Uh-huh. Y de ahí vienen mis paranoias. Y cruzando el portal, llevaba mucho tiempo leyendo libros de Aleister Crowley. Y bueno, llevo muchos años ya leyendo cosas de ahí. Y hay un libro que me gusta mucho de Aleister, en el que, bueno, más que un libro, es una historia. Cuando él estaba cerca del lago Ness, en la casa de Buckinghall, él intentaba comunicarse con los seres del más allá, incluidos su divinidad Lucifer. Y bueno, pues cruzando el portal habla de qué pasaría si tú una noche estás en tu casa de puta madre, que te vas a meter a la cama y de repente resulta que te visita quien menos te lo esperas. Les hablo un poco de posesiones, de fantasmas y espíritus y cosas de estas, pero un poco desde el plano personal, ¿no? Más que de tercera persona, más que contando una historia, una vivencia personal. Uh-huh. Y ya no solo desde el punto de vista personal. Cuando estaba haciendo la letra, obviamente siempre requiero de la ayuda de Javi, que Javi es un grandísimo letrista, Javier Pastor es un grandísimo letrista, y le comentaba yo mis paranoias y él siempre hace como de traductor. Yo le hablo en ecuatoriano, ¿eh? y él va traduciendo a castellano. Entonces él estaba comentando mis paranoias y tal, y al final es como una conversación, ¿no? Habla de posesión uh-huh. espiritual, pero es una conversación entre dos entes, ¿no? El poseído y el alma mater que va a poseer. Y bueno, pues habla un poco de eso, de al fin y al cabo, además jugando y dejando un poco abierta esa parte que es tan tan bonita, no te dice si quién es el bueno y quién es el malo. Que es algo con uh-huh. lo que juega Wael siempre, y lo llevamos haciendo desde Calles de Fuego, ¿no? Calles de Fuego habla del apocalipsis uh-huh. y en lugar de que venga Dios a salvarnos, viene Satanás a salvarnos. Todo al contrario. Todo al contrario, pero Satanás, claro, Satanás no es como el Dios que nos pintan en la Biblia. Satanás yeah. te salva el culo, pero quiere algo a cambio. Uh-huh. Entonces, pero aún así no se deja ver quién es el bueno y quién es el malo. Uh-huh. Pues esto es igual, ¿no? Hay una conversación entre el poseído y el ente que va a poseer, pero es una no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Muy y además buen. Musicalmente acompaña, quiero decir, sí. Musicalmente es una conversación continua entre instrumentos. Entonces da tiene la magia de... da ese aura, ¿no? De que estaba explicando Javi. Mm. Aunque me salté muchas clases de música. aún conservo algunos detalles de la teoría musical. O sea que si llegas a estar en todas las clases... Pues ahora mismo no sé. Si llegas a estar en todas las clases, posiblemente yo no estaría tocando con él. Porque me daría vergüenza. No, el asunto es que, bueno, musicalmente, a cuando escribí la canción... hice algo curioso que no habíamos hecho nunca en un estribillo, en la estructura de un estribillo de Wild, y se notan las notas. Joder, cuando lo vio Choco, me aplaudió porque dijo, joder, es la única vez que has hecho algo decente. No, pero hicimos un estribillo súper oscuro. Es un estribillo... Uh-huh. Es normalmente cuando haces canciones, pues la mano va sola a ciertos acordes uh-huh. o ciertas notas, porque es lo que vienes escuchando siempre, pero yo... intenté que esa respuesta, que normalmente suele caer en una nota X, pues caiga en otra y le dé otro ambiente, le dé otra oscuridad, una oscuridad distinta, le dé otra textura, ¿no?, a la canción. Y funcionó bien, y así, además de eso, Javi Pastor traduce bien mis ideas, es un tío que hace unas letras impresionantes, como vuelvo a decir, y le apuntamos maneras, y encima Choco hizo unos arreglos geniales, pues la verdad es que la canción quedó muy muy curiosa, muy chula, y lo bueno es que parece muy personal, ¿no? No es una canción sí. que te suene a otros grupos. Es como una vivencia personal de lo que... No, pero en general, que el tema... Vivencia en tema figurado de lo que tú has leído, de lo que tú has... Sí, pero que me refiero que musicalmente, por suerte, la canción es muy personal también. Mm. Musicalmente nos da una característica en Wild, y eso también es muy bonito, porque hay canciones que a lo mejor, pues, de riff, mucho de hombro, muy normales, que puedes encontrar en otros grupos, pero quizá esta es algo que no te esperes de Wild. No, pero esto es una constante en el disco, en Tierra Hostil, quiero decir... En Tierra Hostil es un abanico de colores y cada color es distinto al que tiene al lado, pero todos tienen un algo de Wild. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm-hmm. O sea, la marca personal de la banda está en todas las canciones. Mm. Ya. ¿Alguna pregunta, Luisito? Bueno, yo lo que quisiera preguntarte, Javi, es algo de nuestro país, de Ecuador o de América, ¿no? Sí. ¿Qué te parece tú, como con la experiencia que llevas fuera de nuestro país, de la movida del rock en Ecuador, de Sudamérica? ¿Te parece que ahora tenemos más ventajas o estamos ya autorrealizándonos como alguna vez pensamos? Uf. Joder, es que como voy a responder, voy a ser sincero y voy a responder y me lloverán críticas, pero bueno. Es lo que tiene. Eso está hecho. La escena ecuatoriana, en este caso, y bueno, también para que lo sepa George, bueno, que la gente de Wild, pues ya lo saben porque soy yo siempre el que está contando historias de allí. Mm. Es una escena bastante fuerte, con gente muy entregada al heavy metal, al metal en general. Muy entregada. La gente en Ecuador es gente muy entregada. O sea, si España tuviese el 10% de la entrega que tienen los metaleros latinos, estaríamos en el país perfecto para tocar. Porque aquí hay público, hay infraestructura con respecto a Latinoamérica, pero aquí falta esa ilusión que allí sobra. Escucha, pero eso llega. O sea, yo no he estado nunca en vuestro país, ni quiero estar. Ni por aquella... ni por aquella zona, pero sí es cierto que ese calor que estaba diciendo Endara llega. O sea, siempre que ves, pues, a ver, los que nos gusta esto, siempre estamos buscando noticias de las bandas que nos gustan y no sé qué. Girada en Sudamérica de no sé qué banda. Y ves las fotos y ves al público, ves las caras del público y dices, una de dos, o van muy borrachos, o tienen una entrega y un algo especial. El público sudamericano yo creo que se está erigiendo como el público del heavy metal del siglo XXI. Fíjate, no, y desde sí. Luego... Muy borracho, dice. Oye, esconde la cerveza, tío. Y en ese caso, en Ecuador, o sea, Ecuador tiene una escena bastante fuerte. Hay unos seguidores bastante fuertes en cuanto al metal y fieles. ¿Qué es lo que pasa? Y es mi punto de vista, y ahí es cuando me van a llover las piedras. Pues creo que está todo demasiado politizado en el rock en el Ecuador. Son unos pocos los que controlan a las bandas, son esos pocos los que ponen a las bandas en esos festivales. Pues sí, eso es verdad. Entonces siempre ves a las mismas bandas y a los mismos carteles. Eso no construye nada, o sea, no hay que ser el amigo de para tocar en un sitio. Hay que olvidarse de eso, tienes que tocar por el talento, por tus canciones. No tienes que ser el amigo de alguien para tocar en. O sea, deberían elegirte porque... O familiar también. Claro. O sea, pero yo hablo un poco ya, ahí me pierdo porque llevo muchos años sin vivir en Ecuador y no vivo el día a día, que eso también cambiaría mucho. Pero yo lo que veo es eso, ¿no? Hay una politización del rock y no me gusta mucho... Pero no me gusta porque a mí la política me parece que debería estar completamente alejada de lo del rock, porque el rock es libertad, tanto de pensamiento como de ideología. Pues que es. Entonces, creo que son términos que, aunque uses una canción para designar tu lado político, o tu realidad política o tu forma de ver las cosas, estas cosas a la hora de organizarse un festival, un concierto tal, no deberían estar de la mano. Es mi forma de verlo, ¿eh? Uh-huh. Y ese es el problema de Ecuador, creo yo. Y luego, pues talento tiene mucho. Lo que pasa es que allí, pues también hay que decir una cosa, que los músicos son muy huevones. Hay que moverse un poquito, hay que tal. Y los que... Y la gente que tiene talento, pues como Itar Cuesta, por ejemplo, que ya no es que lo diga yo, porque yo puedo decirlo como ecuatoriano y estar muy orgulloso de lo que ha hecho Itar. pero lo dice de Cecilio Sánchez Robles, guitarra de Ankara, que él tiene su disco, y él habla de Itar Cuesta como uno de los mejores guitarristas del mundo. O sea, no es que lo diga yo, ¿no? O sea, es que lo dice gente que sí, que sabe tocar. Claro, sí. De hecho, nos está escuchando Itar. Pues le está mando por fuerte, Valencia. Le mando un fuerte saludo porque además que nos conocemos, y cuando yo le he hecho una mano a la hora de presentar discos de el disco de Lenguaje de los Espíritus aquí, a la hora de moverlo en España. Pero bueno, que nos desviamos. Que eso, que al final creo que un poco ese es el problema, ¿no? Que hay que ser el amigo de, el panadeo, el tal, para tocar en ciertas cosas. Y eso no tiene que ir de la mano. Es cierto que tiene que haber un amiguismo y un apoyo en general a la hora de hacer rock, pero al fin y al cabo los resultados se tienen que medir en cuanto a lo que gusta a la gente. Bueno, no te pueden obligar a gustarte una banda porque la estás cagando, y ahí es cuando se construye una escena. Y luego lo que debería pasar es que últimamente, y es mi forma de verlo, es que veo ese demás, ese exagerado patriotismo barato que nos venden, ¿no? De uy, somos ultraecuatorianos y solo lo de Ecuador y solo de Ecuador. Creo que sí, hay que estar muy orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de mi raíz ecuatoriana y le pongo el grano ecuatoriano a Wild, ¿no? Wild es un poco ecuatoriano y siempre lo será. Pero yo no vendo el patriotismo barato porque prefiero vender la imagen de lo que es la banda. La banda son cuatro españoles y un ecuatoriano. Y aquí a la hora de hacer música nadie piensa en la nacionalidad, en la religión o en la nacionalidad. Es que es nadie. Absurdo, además. Exactamente, vamos ya, que es algo absurdo. La música es universal. Entonces, creo que eso también detiene un poco, ¿no? El rollo de que hayan festivales. No, es que si tienes el nombre en inglés no nos vales. Es que si no dices que... Eso es importante, ¿eh? Claro, o sea... Eso es muy importante. Esas son cosas que es como, pero vamos a ver, o sea... Tengo el nombre en inglés, no puedo tocar en tu festival porque tengo un nombre en inglés. Pero mis letras siempre están hablando de que nos están pisoteando desde arriba. Pero aún así, como yo tengo el nombre en inglés, eso ya es un... Ya es que soy anglosajón. Me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? No estoy de acuerdo y no comparto, ¿no? Ese tipo eso, de cosas. Eso pasa en Ecuador, lo y eso que, me parece, lo que tú dices. Eso me parece ser amarillista, sí, demagogo y cobarde. Entonces, no comparto, ¿no? No comparto ese. Yo creo es una lástima, porque como decíamos antes, con todo el público que hay allí, que es el público del heavy metal de hoy. Es una lástima que exista esa politización y esas... Latinoamérica... Esas reglas estúpidas. O sea, hubo un tiempo en el que Europa fue quien sostenía el heavy metal. Sí. Hubo un tiempo en el que Norteamérica era quien pagaba las facturas del heavy metal. Hubo un tiempo en el que Japón sujetaba el heavy metal, pero a día de hoy es Latinoamérica. Y eso tiene que quedar claro. Es Latinoamérica. Las bandas tocan en Latinoamérica porque no hay dinero en otros países. El dinero está allí y van allí. Pero que no nos coma el tarro nadie, que nadie vaya con una bandera de no, es que yo soy de derechas, no, es que yo soy de izquierdas, no, es que yo soy verde, no, es que yo soy azul. Las bandas van y tocan, y es lo único que hay que hacer, divertirse. La música es lo que importa. No te tiene que importar nada más. Se llamen, tengan un nombre quechua, tengan un nombre hispano, tengan un nombre árabe, tengan un nombre anglosajón. Estamos escuchando música. Una vez que se acaba la música... Se ha acabado ya la relación con la banda, ¿no? Es el problema que tenemos, y más los hispanoamericanos, ¿no? Eso es muy muy buenas palabras lo que tú dices, y la gente que los esté escuchando pues sabe lo que esto es realidad, o sea... Me van a insultar. El cabronazo este. Lo ha dicho una realidad y no estoy... Como una catedral, sí, claro. Sí. Eso es una verdad que mucha gente lo calla. Por miedo a lo que dice Javi, me van a caer palos. Pero es que hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, te van a llover palos por donde quiera. Pues entonces hay que hacerlo simplemente y no mirar. No, pero ya te digo, nosotros tenemos claro que Latinoamérica, no solo por mí, porque vuelvo a repetir, esto no es ya una cuestión de que yo soy el ecuatoriano del grupo, entonces vamos a hablar de Ecuador, ¿no? La visión es global. No somos españoles, no somos ecuatorianos, somos Wild. La música no tiene fronteras. Somos una banda de heavy metal. Aquí no hay nacionalidades, que sí, que luego ya si quieres adentrarte en la biografía del grupo, cada pues uno, sí. Pues sí, pero... Y yo tengo orgullos de... Soy el primer cantante ecuatoriano en una banda de heavy metal español. O sea, eso yo lo llevo con orgullo, ¿no? Pero eso no sale plasmado en el disco. Claro, en el disco sale plasmada la música. No nos estamos fijando si soy más negro o menos negro. Que soy más negro. Que soy más negro. Eso es una realidad también, ¿no? Pero que es lo de menos, ¿no? Lo importante es tocar. Y ahora mismo tenemos la mira en Ecuador. Bueno, en Ecuador no. Eso te iba a preguntar. Si... Me creas la palabra. Te lo voy a preguntar antes. Si tenéis pensado hacer una gira por Ecuador o Sudamérica. ¿O qué partes llegarías de parte de Ecuador, por ejemplo? Mira, Latinoamérica, vuelvo a repetir. A nosotros nos importa porque es una tierra de reivindicaciones y nosotros somos una banda de reivindicaciones también a la hora de escribir nuestra filosofía, ¿no? No somos el Mesías, simplemente somos cinco borrachos que deciden hacer canciones y disfrutar con ellas. Y queremos pasárnoslo bien y sabemos que Latinoamérica es el punto perfecto para pasártelo bien. Eso lo tenemos claro. Eso por un lado. Por otro lado, el negocio está allí. Sí, sí, sí. Hay que ser realista y poner las cartas sobre la mesa. Sí. Es así de fácil. Y con negocio no me refiero solo al dinero. Quiero decir, es muy triste ir a tocar a una ciudad con todo lo que ello conlleva de gastos, de transporte de gente, de transporte de equipo, y que cuando vayas a tocar, pues te encuentres con que no hay nadie, o ¿me entiendes? O sea, no hay nadie, es el caso más extremo. Ha pasado mucho que está... Pero, claro. Pero muy vacía la sala. Yo estoy convencido de que, como decía antes Javi, ya no te digo una gira de meses, pero una gira de una semana por allí sería gratificante porque la gente lo acoge como algo suyo, y eso es muy bueno. Y hay algo además que Wild no ha hecho, y estoy muy orgulloso de eso, que no hemos hecho. Nunca hemos vendido a la banda como la banda del cantante ecuatoriano. Nunca. Y además es que está muy feo. Eso. Nunca. O sea, somos Wild, no es la banda del cantante ecuatoriano, ni no, es que tiene un miembro ecuatoriano, hay que ir a verle por eso. No. O sea, quiero que vayas a nuestro concierto porque te gusta mi música. Si no te gusta porque mi música. Porque gusta la banda. Exactamente. Si no te gusta mi música, bueno, pues habrán otros 2,000 millones de conciertos y otras, claro, 200 bandas que te gusten. Y yo lo aplaudo. Yo es eso, ¿no? El que queremos hacer las cosas, dar la cara. No queremos ser demagogos ni. Pues, ni cobardes. Has hablado bien fuerte y claro. O sea. Sí, no. Ya está. O sea. Cállate ya, macho. No, es que las palabras que lo dice, sí. O sea, la demagogia se vende mucho. O sea, hemos hablado de que la política no tiene que estar aquí y resulta que también hay muchas cosas que son así. Sí, pero bueno, eso ya es otra historia, nosotros no nos vendemos así y bueno, respondiendo a la pregunta en concreto es que sí, estamos mirando cosas, de hecho lo primero que nos ha pasado es el split en México, sí, con la gente de Sentinel Steel, que ha tenido un retraso del carajo. Y ahí es que lo que tengo que echar la bronca a esta gente, porque es que ahí tienen que ser más serios a la hora de trabajar, porque... tienen el público perfecto. Por suerte el split ya está viajando ahora mismo a España y ya hemos sacado con Steel Sentinel este split gracias a Sade Records. Que la gente de Sade, en este caso Jesús, confía en nosotros y cree que lo vamos a hacer bien. Ese es el primer punto. Luego tenemos gente en Argentina de tiendas y de fanzines que normalmente pinchan nuestros vídeos y ya mandamos alguna entrevista o alguna historia. Y luego con gente de Ecuador y con gente de Colombia siempre se está hablando, ¿no? Porque, bueno, realmente es que hablar no cuesta nada. Siempre te preguntan a ver si se puede o no se puede. El problema es que hay varias limitaciones, ¿no? De ambas partes. Es muy complicado el plantearte una gira de un día para otro. Porque también somos conscientes de que por mucho que esté el negocio o porque haya mucho público, pues, hombre, traerte un grupo como... Es muy caro. Es caro y no solo es caro. O sea, eso se tiene que pagar facturas luego. O sea... El grupo que vaya tiene que meter un X número de gente para solventar, claro, para que el promotor esté feliz y la banda esté feliz, porque nosotros, volvemos a repetir, no queremos traernos dinero. Lo que queremos, claro, es que el promotor no pierda pasta, que nosotros no perdamos dinero y que la gente disfrute de un buen concierto de heavy metal. Y de ese modo volver. Y así. Exactamente, o sea, no queremos... Pero sí, estamos en conversaciones, no hay nada confirmado. Por si acaso, que siempre, que yo me conozco cómo está la cosa por ahí, no tenemos nada confirmado y la única fuente donde confirmaremos las fechas en Ecuador son a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y de nuestra página web. Si no aparece en estas vías de contacto de la banda, no hay nada. Pero si fueras a Ecuador, ¿en qué ciudades tocaríais? ¿O cuáles de esas que te gustaría a ti tocar, ejemplo... Hasta en Machachi, si hace falta. Pero a ti la gente ecuatoriana que está al tanto de ti, de vuestra banda, sí. Tenéis una acogida, pero ¿en qué ciudad o qué parte del Ecuador? Pregunta difícil, porque, bueno, yo soy de Quito, pero... Pero yo no sé si es que nos quieren más en Quito o nos quieren más en Ambato. No, no tengo ni idea. No, pero es que, hay bandas que se hacen ejemplo por ti. Yo tengo el privilegio ahora de verte, escucharte y verte aquí porque yo, lo que cabe, White, lo había escuchado, tengo unos temas puestos en mi Facebook, pero yo no sabía que existías vosotros. Yo pensé que esto era una banda que llegó un momento, digo, y se desapareció. No. Y dando gracias aquí a Patricio Capoña, a Luis Guitarras, pues me han dado la oportunidad de estar aquí en este proyecto con ellos, con Zona del Metal, y bueno, volveros a verle. Me ha dicho, mira que viene guay, no sé qué historias. Me he puesto a recopilar, digo, guay. Bueno, te pasa como a mí cuando recién nos conocimos ahí en la sala Kiss. Yo había escuchado temas por YouTube, y claro, cierto día me fui al aniversario de Juanca con su programa. Me dice, venga, que te voy a presentar, dice, a Javi. Él es de la agrupación Wild. Dijo, joder, me suena a mí. Y hablamos un momento ahí en un lado y digo, hostia. Y me acojonaba, ¿sabes? Te lo juro que me acojonaba, tío. Que, es que, pero por lo feo que es. No. Me acojonaba porque yo he escuchado los temas, me ha encantado, y tenerlo luego a un miembro de la banda. Y me quedaba. Yo siempre... Mira, ¿ves lo que hablábamos antes del espíritu es la pasión. Fan? Claro, ¿sabes? O sea, esto es a lo que hablamos. O sea, yo muchas veces a este tipo de cosas reacciono poniéndome muy serio, que como yo ya me conoce, sabe que es muy difícil que yo sea serio. Me ha pasado a mí, sí, personalmente. Pero yo se lo dije. Estas son las cosas que nos motivan. O sea, esto es lo que realmente nos motiva a nosotros a subirte a un escenario. Y cuando tenemos el fan club de Facebook de Wild y la gente te escribe o te pregunta, oye, ¿el disco para cuándo? Oye, no sé qué para cuándo. Oye, que vengan para acá. Esas son las cosas que... Pero no por el hecho de infundir respeto, que eso es una tontería, sino por el hecho de que la gente se interese. ¿Me entiendes? Es que mira, y yo... te puedes interesar de muchas maneras. Viendo en el Facebook o donde sea las cuatro noticias o las cuatro tonterías, o te puedes interesar, como has dicho tú, que coño, pues estás, tienes delante al cantante de la banda, una banda que has escuchado, es que y me dices, cayó, pues me intereso y hablo con él, eso mola. Es que me cayó decirte, porque es que yo he escuchado la banda, digo, joder, hombre, me ha molado, digo, estuve escuchando, porque yo cuando empecé con el programa fue hace un par de años atrás, empecé desde mi casa. Hoy en día, mira, ya nos han dado por aquí un lugarcito, estamos más cómodos. Y está el programa también poco a poco. No es un programón que se diga, pero bueno, estamos en ese camino poco a poco. Tienes tu programa, amigo. Eso debe estar, claro, gracias. Claro, tienes tu programa. Y cuando me metí a mirar, a escuchar, porque yo he sido muy fanático del metal español, ¿sabes? Y encontramos, mírate, a este personaje. Y me dice... Una gran persona y, tío, mira, yo me he dado cuenta... Porque cuando yo me metí a publicar tu música, yo sin saberlo quién eras, ni tampoco me interesaba, porque como le he dicho yo a Patricio, me gusta contar la vida de nadie. A mí me gusta la música que hacéis y me gusta a mí lo que lleváis, porque a mí no me gusta a mí de contarte, mira, es que lo he visto con la linda con tal. No, yo me gusta la música y me voy a la música. A mí no me gusta la vida, como he dicho, él no cuenta la vida de nadie. El cantante está ahí para alegrarnos el alma. Y entonces yo he puesto unos temas tuyos y me he quedado flipado. Y claro, he puesto unos temas de hace mucho tiempo, digo, joder, guay, y lo he puesto a ver, y claro, tus portadas me impresionan a mí, porque es lo que me gusta. Y tengo esas portadas guardadas en mi móvil, y que he quedado flipado, y de pronto me dice el tío... Sobre todo las chavalas que está ahí con el lobo. Me lo dice con un día de antelación, me lo dice, mira, que ayer viene, hoy es sábado, ayer viene, me dice, oye, que va a venir guay, no sé qué tal, no sé cuánto, y vamos a hacer una entrevista. Digo, no dejarme solo, chicos, porque como lleguen, otra vez me acojono ahí. Me pongo a revisarlo, y llego contigo, jolines, digo, o sea, bien el privilegio que tengo, que yo esta banda, sin querer, la estaba adorándola y pensaba que era una banda que había desaparecido. Mira, y te tengo aquí adelante, y gracias a ese privilegio que me ha dado Japón, gracias a vosotros. Con todo lo que, sentido, con todo lo que me has dicho en estos minutos, yo ya tengo ánimo de sobra, de hecho me quiero ahora mismo a ensayar. Lo único que me hace falta a mí personalmente, y se los digo de corazón, es verles tocar en directo. Efectivamente, eso es lo que os faltaría. Ya está. Habrá, a mí también, de mi parte, me encantaría verlos tocar. Porque la verdad, yo he escuchado. Hay fechas por aquí, por Madrid. Para que están en la página web, que las puedes ver. Ya, vamos a escuchar. Yo no te las digo de memoria. Que sí, porque nos tienen. Aquí a diciembre ya. Nos las tienen que dar porque. Para la gente que por ahí está, siempre hay uno que está escuchándonos. Sí, nada, te las digo, me las sé de memoria, obviamente lo que ha dicho George, están en la página web y tal, pero vamos, arrancamos el 8 de agosto en Leyendas del Rock, en el escenario del Mark Riley. Luego el 13 de septiembre en Santander, junto a Irar Enuf, en la sala Rock Beer de New. El 18 de octubre en la sala Jo de Murcia Capital, junto a dos pedazos de bandas y dos pedazos de amigos como son los Iron Curtain y Leatherheart de Madrid. Que nos llevamos a los chavales, nos los sacamos de paseo a los chavales. Y luego el jueves 13 de noviembre en Lisboa, Portugal, junto a Picture. El viernes 14 de noviembre en la sala We Rock de Madrid, junto a Picture. Y el sábado 15 de noviembre en la sala Bóveda de Barcelona, junto a Picture también. Hacemos la gira de Picture. Hacemos nuestra gira con Picture y luego ya en los próximos meses confirmaremos lo que haremos el año que viene, que ya serán un par de ciudades más en España, y nos centraremos en Europa con Alemania, Bélgica y Holanda, si se puede. Dice una amiga por acá, por el Facebook, que esta banda, Wild, me encanta un montón, dice, y también tiene algo exótico ahí. Ya sabes por dónde va, ¿no? Esta es nuestra amiga Cruz Mari, que está en Alemania escuchando. Bueno, no, en Ecuador, creo que está. En Ecuador está, sí, por ahí. Porque así dice, es que me encanta, dice Wild, pero y también tiene algo exótico ahí esa banda, dice que me encanta un montón. Es ecuatoriano. ¿Cómo se llama? Maricruz. Maricruz, bueno, pues Maricruz, te mando un besote enorme, muchas gracias por tus palabras, y por favor no me saques los colores. Se ha puesto rojo el gilipollas. Mira, por aquí nos dice también el amigo Galín, dice, bueno, él está en Londres, dice, pues, por favor, la dirección de la página para poder ingresar, de Wild. La dirección de la página es www.wearewild.net. www.wearewild.net. Wearewild.net. Qué loco este. Este, no hay quien lo aguante. Son muchos años repitiendo la puta web. Bueno, eso me pasa a mí también. Dame tu web. Ya me lo sé de memoria. Bueno, pues, muchachos, encantadísimo. Vamos a escuchar el disco, pues, En Tierra Hostil, que lleva el corte de este gran disco, y decirles que, pues, de nuestra parte agradecerles bastante. Y alguna cosilla más que nos quieran comentar, que se nos queda por ahí por el tintero. Nada, simplemente decir eso, ya hemos comentado las fechas que tenemos de aquí a diciembre cerradas. Si sale alguna más, se pondrá también en medios sociales y la página web. Invitar a todo el mundo a que vengan a vernos para probar la propuesta, por lo menos. Si no les gusta, cada uno, bueno, hombre, tiene su derecho a que le guste lo que quiera. Pero por lo menos que lo prueben, que prueben esta apuesta nueva de Wild, que es un soplo nuevo, incluso para nosotros. Yo voy a agradecerles por la invitación, por habernos traído aquí a Zona del Metal. Me alegra saber que hay compatriotas haciendo patria en cualquier sitio de este globo, y, joder, pues mucha suerte con el programa de radio. Vuelvo a reiterar el agradecimiento de parte también del resto de la banda, que no pudo estar por temas X. Quiero mandar un fuerte saludo a la gente de Ecuador. Cuando digo la gente de Ecuador, me refiero a los que, a los ecuatorianos que no solo están en Ecuador, para ver si hay algún listo. Eso sí. Y que sepan que por aquí hay algún loco que está intentando hacer patria, o por lo menos es difícil, porque como soy muy así, no puedo hacer quedar del todo bien al país, pero lo intento. Bueno, la intención es la que cuenta, tío. Y agradecer a la gente que me llama exótico por tocar en una banda de españoles. Nada, en serio, muchas gracias. Y lo que ha dicho Yor está perfecto. Les invitamos a todos a escuchar En Tierra Hostil, un trabajo que se ha hecho con mucho cariño, con mucho esmero, con un gran trabajo de todos los miembros de esta banda, con un gran trabajo de Sergio González, que ya no está con nosotros, al que le deseamos la mejor de las suertes, y con un gran trabajo de un pedazo de productor que para mí será y es el mejor productor de este país, que se llama Ángel Muñoz, a quien le mando un fuerte abrazo y nada, pues hasta donde nos lleve el heavy metal. ¿Qué se va a hacer? Siempre salvajes. Eso es lo que estamos. Y siempre salvajes, eso es. Ustedes, chicos, la última. Bueno, ¿hasta cuándo, Guay? ¿Hasta cuándo, Guay? Nos hacemos viejos. ¿Sabes exactamente hasta cuándo? Hasta que se acabe. Eso, muy bien. Y eso no me lo puedes rebatir. Buena respuesta, nada. Pues eso ya parece ya infinito. Somos sí. lo bueno de que somos muy cabezotas y somos muy peleones. Es que la verdad yo digo una cosa, o sea, ya puede ser infinitos porque aunque claro, desaparezca la banda, bien. La banda seguirá. Eso sí. La banda seguirá. Quedarán los frutos. Vamos a salir de aquí. ¿Con qué tema o, ¿con qué tema os identificáis vosotros? ¿O qué tema más les gusta a vosotros de todo del álbum? Del álbum que tenéis, Tierra Hostil. Uf, es muy difícil, ¿eh? Uf. Porque como os decía antes, todos los temas del disco tienen la semilla de Wild, pero cada uno es distinto. Se identifica con cada... Cada uno es distinto, entonces es muy complicado. A mí hay temas como, por ejemplo, yo qué sé, La sombra del terror a mí me gusta mucho. Temas como Soy la ley también me gustan mucho. Pero es que son todos y no es ninguno. Es un poco difícil de elegir, ¿eh? Yo, lo bueno, sí, y además lo bueno de este disco, que es algo que me pasa a mí, bueno, con este disco y con muchos discos, es que cuando tienen temas que les une ese algo, y aunque tengan un color distinto, cada día tienes tu tema preferido. Y a mí, por ejemplo, ahora para mí el tema del disco es En Tierra Hostil, el que da el nombre al álbum. El que vamos a escuchar ahora. Porque sí, estamos de celebración, hay fútbol, hay muchas cosas, hay sol y demás, pero seguimos viviendo en la tierra hostil. Así que nadie se olvide de eso. Sí, bueno, pues. Entrará alegrándonos la tarde a todos. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los muchachos de Wild, a Jorge y a Javi. Agradecerles de parte mía y del programa de los muchachos también. Encantadísimos, muchachos, de haberlos tenido por aquí. Un orgullo para nosotros y para nuestro humilde programa tenerles por aquí. Y bueno, pues desearles lo mejor de los éxitos y como se dicen por estos lados, mucha mierda, muchachos, mucha mierda. A dar caña y estaremos nosotros por ahí husmeando su página. Por cierto, ya la subiremos porque hay gente que no dice que no entra porque no lo ha calado bien a la página, pero ya subiremos. Pero si mi inglés es bonito, coño. Como We Are Motorhead, pero We Are Wild. Claro, es lo mismo. Y entonces dice que ya estaremos por ahí posteando la página del grupo. Muchachos, muchas gracias por todo. A y vosotros, pues, muchas gracias a vosotros. A vosotros, desde luego. Vamos a escuchar En Tierra Hostil. Un corte del que da el nombre a este gran trabajo de los madrileños Wild. We'll be right back. existe alcanza. Zona del metal, la música dura. Zona del metal. Zona del metal. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Oh,

Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Bueno, pues ahí estábamos ya retomando las labores por acá, después de una gran y extensa entrevista entre Zona del Metal y Wild, pues que estuvieron por acá Javi y Jorge acompañándonos en la caverna, y pues aquí con Luis Guitarras y Richard Moreno. Estábamos hablando aquí totalmente del disco En Tierra Hostil. Bueno, pues, y después de la visita de los muchachos, pues estábamos escuchando a la banda de Cuenca, Ecuador, Ángel Caído, con su tema instrumental Melissa. Luego a la banda de Buenos Aires, de Bahía Blanca, eso es la banda de Desert, con el tema El Reloj, un tema que se hizo o se grabó en vivo en la Sala Magna, allá en Argentina. Esta banda pues estaba formada en el 94 con el nombre de Necrosis. Después de largo de una larga para, pues vuelven en el 2010 con más fuerza, y esta vez renovado el nombre con el nombre de Desert. Y a continuación, pues, escuchábamos a los quiteños Al Metal con un tema que lleva por nombre Caja Ronca, que viene en el álbum El Hit Banger del 2012. Una banda formada en Quito en el 99. Al sur de la capital. Y pues la banda está formada por Jimmy Romero, voz y bajo, Anthony Lozada, guitarra, Luis Valla, Guaya a la guitarra y Pedrus Cajamarca a la batería. A continuación escuchábamos a Mauser desde Lima, Perú, con el tema con el tema Coma. Y ahí estábamos escuchándoles también a los peruanos. Ese disco, ese tema viene en el disco Mauser del 2014, que por cierto, están enhorabuena los muchachos, ya están con su material en el mercado y que ya está a la venta. Esa banda está formada por Alex Rojas a las voces, César González a las guitarras, Luis González también a las guitarras, Fred Achín Ríos a la batería y Jorge Manzanares al bajo. Y estuvimos escuchando también desde Guayaquil, Ecuador, a Metal Kill, una banda pues de la costa de Ecuador que nos traía el corte Deben Morir. Esta banda Metal Kill, pues con este corte que viene un promocional del 2013, está formada y liderada por Paolo Monroy a la voz, Kevin Javier a la batería, Ingui Harrington a la guitarra, Carlos Freire al bajo y David Async a la guitarra. Bueno, eso es lo que hemos escuchábamos después de la marcha de los muchachos de Wild. Y nos vamos hasta Ecuador nuevamente para escuchar a los ecuatorianos 333 con su Semana del Pecado, que se editó por allá en el 2010. Les dejo con Semana de Pecado desde Ecuador. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Semana del Pecado con los 333 desde Ecuador. ¿Qué te ha parecido, colega? Este tema viene incluido en el recopilatorio del 2012 de Testimonia Rock. Me ha quitado el hipo, chaval. O sea, mira tú con lo que te digo. O sea, flipa con esta banda. Bueno, pues estamos por ahí tratando de hacer conexión con nuestro colega Hitter Cuesta, pero no nos sale la llamada. A ver qué es lo que pasa con el fono de nuestro colega, para ver qué nos cuenta este virtuoso de la guitarra, uno de los mejores guitarristas de Sudamérica. Ya lo dijo Javier Endara aquí, uno de los mejores guitarristas del mundo. Joder, o sea, flipa, o sea, con la trayectoria y lo que dicen, o sea, no nosotros. Lo dicen... O sea, eso es lo importante. O sea, no porque es Zona del Metal ni porque es Angora Sol Radio, simplemente gente que lo dice. Menos mal que queda ahí la grabación. Efectivamente. Es uno de los grandes y, o sea, un privilegio, o sea, un orgullo de ser ecuatoriano y tener artistas como este señor o guitarristas como este señor. O sea, un arte que te cagas. Bueno, entonces vamos a ver si seguimos intentando dar la conexión, por lo menos antes que termine el programa, para ver si escuchamos pues algunas palabras de este señor, de este gran guitarrista ecuatoriano. De momento vamos a seguir escuchando pues más heavy rock, más rock. Y esta vez les vamos a presentar una banda brasileña que viene ahí pues con un temazo también, que la banda se llama The Black Rock y nos trae un tema que lleva el mismo corte, el nombre The Black Rock, del álbum The Black Rock del 2014. Les dejo con los brasileños de The Black Rock. Zona del Metal. No se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. We'll be right back. Bueno, bueno, bueno, pues todo tiene su fin, dice el dicho, madre mía. Hoy hemos tenido un programón. Lamentablemente no pudimos hacer contacto con nuestro hermano Gitar Cuesta desde Valencia por motivos de las conexiones de los teléfonos. Pero bueno, me quedo satisfecho porque sé que mañana le veré, mañana lo saludaré a este maestro, a este grande representante de nuestro país. Para mí es un orgullo hablar de este señor. Y de hecho, pues llevo en el fondo de mi programa, igual con Richard Moreno y Luis Guitarras, nuestro programa, por aquí, por estas tierras lejanas europeas, llevo con orgullo ese fondo de la música. Ahí de fondo sonando un tema del Guitar Cuesta, que todo el mundo lo reconoce como uno de los grandes. Ya está, yo no digo nada, yo ya pasaré este programa. A partir de lunes estará nuestro programa en diferido por ahí por las redes sociales. Así que el que no escuchó en vivo ya sabe dónde puede encontrarlo. Y si no, en la página normal, en la programación normal de la radio, www.agorasolradio.blogspot.com. Ahí los días martes de 13 a 16 horas está en la programación normal el programa, y los días sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana también la programación normal, estarán escuchando este reprise del programa. Y lo mismo a nuestro colega El Lechón Atómico Grande, gracias hermano por incluir mi programa ahí en tu radio, allá en Puerto Rico. Un abrazo enorme para esa linda gente que nos apoya desde acá, desde España, y desde mi caverna infernal con mis amigos aquí, mi gran amigo Richard Moreno. El señor Luis Guitarras se ha tenido que marchar porque tiene que él ir a currar, a trabajar, para ser grande al país, dice. Bueno, y pues de todas formas, gracias a él, a Salva, a nuestro hermano, a muchos hermanos que si me pongo a nombrar son infinitos y me pasaría aquí otras 3-4 horas nombrando. A todos ustedes mil gracias de corazón, y les voy a dejar con un temazo del señor Gitar Cuesta. Dale un saludo para Zona de Metal para que escuchen. Para que escuchen cómo entona ese mástil de la guitarra, ¿no, Richard? Oh, Patricio, la hostia de escuchar estos temas y te dejas un poco, te dejas flipado. Que tengo envidia, coño, tengo envidia. Qué bárbaro que eres, que tú ya le has tirado la mano, ya le has... He saludado con él y... Chico, vamos, que joder, es un privilegio. Es una eminencia en la guitarra, hombre, este señor. La hostia, y tuve otra, y tuvimos el privilegio de tener otras eminencias aquí en nuestro programa también, como los Wild, efectivamente, que también les admiro mucho. Esa banda es una de las bandas mimadas de nuestro programa, y que fenomenales, hombre, por supuesto, unos señores músicos, y que vamos, que dan mucha caña, y se le agradece a esta gente que nos quitan todo esa angustia. Esa forma que estamos ahora mismo pasando, estos dolores de que no hay trabajo, esto te pones a escuchar a estos tíos y te quita todo el estrés. Todo el hipo, dijiste tú. Efectivamente, el hipo te quitan. Bueno, para despedir nuestro programa les voy a dejar con un tema del disco Dream Machine del señor Gitar Cuesta, que por cierto, se me estaba olvidando, el día viernes 20 estará tocando en la sala Excalibur acá en Madrid. Y pues ya saben, muchachos, dónde conseguir esas entradas: en la taquilla, es único punto de venta ahí en la taquilla, 10 euritos nada más, y vas a disfrutar de un buen espectáculo junto al señor Fran Soler, que también es otro de los grandes artistas y talentos de este país. Y también pues estará nuestro Cuterráneo Gitar Cuesta ahí dejando todo el alma en ese escenario. Les esperamos en la sala Excalibur el día 20 de junio, día viernes, a las 20:30 será la cita allá en Metro Nueva Numancia, calle San Raso 1921. Ahí queda hecha la invitación y vamos a apoyar a este grande de la guitarra americana. Efectivamente, Patricio, un apoyo que se le puede dar a esta gente que viene del otro lado del charco a darnos alegrías ahora en estos momentos que estamos pasando, o sea, fatal, y levantarnos el ánimo para seguir currando y tener más fuerza escuchando a Guitar Cuesta. Bueno, decirles que como artista tiene un talento envidiable, pero como persona, según lo que me cuenta Richard y Luis, una persona muy buena. Un señor en palabras mayúsculas. Ya mañana. En palabras mayúsculas, un señor. Perdona, no por hacer la pelota a nadie, porque no me gusta hacer la pelota a nadie, chaval. Simplemente te digo lo que es. Un señor en palabras mayúsculas. Bueno, y sería de tratar con el tío y que lo escuches y hables con él. O sea, te deja flipado el tío. Bueno, también a sus acompañantes, a la guapísima China, también un abrazo para ti, guapa. Y pues, ¿qué puedo más decirle? Y perdona, y a toda su banda, porque todos esos chicos son la hostia, supe, o sea, la leche, tío, la leche. La suerte de tenerlos aquí en Madrid, a Hitler y a toda su banda, porque los otros chicos también son, vamos, perdona, en palabras mayúsculas, señores, y en palabras mayúsculas. O sea, la leche, lo que te estoy diciéndote, tío, o sea, la hostia. Bueno, vamos a recuperar de su tema Dream Machine, el Soldier of the Future. Y con eso nos despedimos el programa y pues nada, grande a todos, muchas gracias por todos y a toda esa linda gente que me ha felicitado por el Facebook, mil gracias de corazón, no tengo palabras para agradecerles, seguiré aquí luchando por los micrófonos y metiendo mucha caña. Larga vida al rock y al metal. Efectivamente, gracias también Patrick, quiero despedirme de toda la gente al otro lado del charco, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en todas esas partes, rincones del mundo que nos escuchan por sus móviles, sus tablets, y darles gracias por estar siempre ahí escuchándonos y les estaremos dando caña a todos vosotros todos los sábados aquí con Patricio Japón en Zona del Metal. Agradecerles también y dar un saludo en Loja a Carlos Bravo Pérez, que nos escucha, es un fiel seguidor de Zona del Metal, y a toda esa gente, toda su peña en Loja, a América Lu Pérez Moreno también, que nos siguen allá también, o sea, gracias de corazón de Zona del Metal. Bueno, amigos, chao, chao, les espero el próximo sábado, que estaremos entrando en línea, en teléfono, con la banda toledana Aria Ignis, a ver qué nos cuentan estos muchachos de Toledo. Les dejo con Hitler Cuesta y su temazo de Dream Machine de su álbum. Ahí está. Hasta la próxima. música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Zona del metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.